Capítulo 12. El Hindi, el cañonero ruso. Ajá. Llegué a lo que parecía una torre idéntica a la anterior, con muchas escaleras. Escuché algunos ruidos, esta vez los hijos de puta serán ellos los que corren hacia arriba. Preparé mi mejor arma y fui hasta donde provenía el ruido. ¡Hora de correr, hijos de la gran puta! ¡No dispares! Ah, coño, Otacón, ¿qué haces? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Yo las he pasado bastante putas para llegar a este sitio. ¿Cómo has llegado tú? Pues me metí detrás de un camino y con el camuflaje óptico ni me vieron. ¿Puedes conseguirme uno? Bueno, ya veremos. Quizás sí. El ascensor está parado ahí abajo. ¿Puedes arreglarlo? Pues probablemente sí. Voy a echar un vistazo al cuadro. Bien, yo iré a aplastar una puta mosca. Subí otra vez las jodidas escaleras con más pausas, descansando en cada rellano y evitando las cámaras, hasta que conseguí subir arriba. Allí había un lanzador de misiles Stinger y su munición correspondiente. Curioso sitio donde guardar este arma. Nada más salir me lo encontré, el moscardón de Liquid. Me resultó fácil y divertido destruir el helicóptero, ya que los Stinger eran misiles autoguiados y una vez marcado el blanco, va directo hacia él sin mucho esfuerzo. El Hindi evitó algunos misiles e incluso aprovechó las ráfagas de aire y la altura para hacerme emboscadas. Cuando cayó, Liquid se fue con él. Poco después estaba en la azotea cuando me llamó Otacon por el códec. Snake, he arreglado el ascensor. ¿Sí? ¿Qué le pasaba? Bueno, en realidad lo he apagado y lo he vuelto a encender. ¿En serio? No, se ha arreglado solo y sube hasta donde estás tú. Esto me parecía muy sospechoso, así que fui a ver qué pasaba con ese ascensor. Aparentemente estaba todo correcto, no había nada ni había soldados escondidos a primera vista. Pero el subirme sonó el avisador de sobrecarga. ¡Gordo de mierda! ¿Eh? Suena mi imaginación. Como no vi nada raro, fui al piso inferior apretando el botón. Y el turras de Otacón me volvió a llamar. Snake, iba a pillarte un camuflaje óptico para ti, pero me acabo de dar cuenta de que faltan. Es decir, tenía 5, uno lo tengo yo y el resto no está. ¿Y? Snake, ¿te ha pitado la alarma de sobrepeso? ¿Me estás llamando gordo? ¡Snake, cuidado! ¡Están ahí! ¡Es una trampa! Dicho y hecho, me puse las gafas térmicas y los vi. 4 jambos en el ascensor dando vueltas alrededor mío. Parecía una jodida lavadora. Aprovechando el espacio reducido, pude aniquilar fácilmente a estos payasos. Y llegué al piso inferior. Allí me encontré un páramo helado. Al otro lado, el hangar donde guardaban el Metal Gear.